Chefed. Bienvenidos, banda. Están escuchando Tapati Rocks. Bienvenidos y buenas noches una vez más a su programa Tapati Rocks, todo el rock que quieran escuchar. ¿Qué fue eso? No sé. Yo soy el Cebollas, les damos la bienvenida. Gracias por estarnos escuchando. Hoy es jueves de dinámica, ahorita se las platica el Feto, y también es jueves de NFL, por ahí están jugando los Green Bay Packers. Bienvenidos. Y al parecer también vamos a tener invitado porque quiere estar viendo cómo va el partido de sus Packers de mierda. Que esto no altera en nada la quiniela porque pues todos le apostamos al mismo, ¿verdad? Entonces. Pero está bien, les habla el Feto, tenemos invitado como ya les dije. Así es, hoy es jueves de dinámica, al parecer este pasó la bolita y quiere que le explique yo. Pues es sencilla, ¿no? Si mañana se acabara el mundo, ¿qué concierto te gusta? ¿Se acabó mañana? Ok, oficialmente es el último programa en el que invitamos al invitado. Valga la... ¿Está bien dicho? Lo invitamos y es el invitado, ¿no? Es redundante. Es redundante, pero está bien dicho. Bueno, si mañana se acabara el mundo, no vuelvas a gritar... ¿Qué concierto les gustaría ver el día de hoy? Obviamente estar en el concierto, no verlo en el DVD, ¿verdad? Así que chiste. ¿A qué concierto les gustaría asistir si fuera su último concierto de antes del fin del mundo? ¿Sí? ¿Estamos en eso? Mándenos una foto o un video y los complacemos con su canción con mucho gusto. También estaremos ahí platicándoles lo que nosotros pensamos, qué concierto iríamos a ver antes del fin del mundo. Déjenme ver qué más se me ocurre decir para no pasarle el micrófono al rock and roll, que está aquí implorando. Joder. Ahí les va el rock and roll para que salude. Buenas noches, aquí estoy otra vez porque aquí como si los oye gente y yo tengo ganas de saber qué se siente eso. Aquí estoy otra vez en Tapati Rock. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Qué artista en sus cinco sentidos, sabiendo que el mundo se acaba mañana, daría un concierto? No le vamos a avisar al artista, güey. Son dinámicas, pendejo. ¿Vienes? ¿Por qué vienes a joderlas, chingas? Vete a ver tu partido de fútbol. No lo pasaron la tele, no estoy aquí. Bueno, como ya les dijimos, esa es la dinámica del día de hoy. Conéctense al Facebook. El Facebook es facebook.com/tapatirocks con seca. O si no, a través del Twitter también nos pueden mandar un tweet con su información. Ya por ahí tenemos un par de tweets que nos llegaron durante la semana. El Twitter es @tapatirocks igual con seca. Y pues como ya dijo el Feto, participen, mándenos su foto y su video y los complacemos con su rola. Mientras más banda participe, pues más chido se pone, ¿cómo no? ¿Algún comentario? Sí, como que nos va a hacer falta cerveza, ¿no? Sí, de por sí era poquita y ahora con uno más, no estoy diciendo que se vaya, pero si se... No, pero... Si se va, se lleva la otra cerveza. A ver, ¿qué? No, pues yo aquí veo que somos tres. Dos tenemos computadora y uno tiene tiempo de ir por cerveza. Me parece una buena proposición. Muy bien, vámonos con la primera canción, si les parece. Sí. Y mientras damos tiempo para que vayan posteando en Facebook el último concierto antes del fin del mundo al que ustedes quisieran ir. Esto lo pedí yo porque se me antojó. Es Incubus con Drive. Quedamos que era así, ¿verdad? Incubus, una de mis bandas que, para qué les miento, no es de mis favoritas. Así que le escogió el Cebollas, a mí no me echen la culpa. Por si les interesa, el fútbol americano sigue 3-0. No, acaban de anotar los Packers. ¡Oh, por Dios! 9-0. Y ahorita con el gol de campo, 10. Acá dice que con el punto extra 10, pero pues siempre lo cagan, ya ven. Les recordamos las vías de comunicación: Twitter @ tapatirocks, el Facebook es / tapatirocks, para que nos posteen el pedo de la dinámica de hoy. Tienen que poner una imagen o un video de Yusacel, no, de cuál sería la banda que les a la cual les gustaría asistir a su concierto si ustedes fueran a morir al día siguiente. ¿Pero qué diferencia es? Es el último maldito concierto de tu vida, carajo. No le hagan caso, ya es viejo y amargado. Y le va a los Packers, chingues. Que van ganando. Que van ganando, pero pues contra Chicago, güey. Debe estar feliz, tú también le pusiste Packers en la quiniela. Queremos aprovechar para dar la bienvenida a toda la gente que se va conectando al programa. Bienvenidos, gracias por escucharnos. ¿Les repito la dinámica? Sí. Ahí les va la dinámica otra vez. Disculpen para los que sí llegaron temprano, que se les hemos dicho 4 veces en 5 minutos. Pero así está la cosa. Si mañana se acaba el mundo, suponiendo que mañana se acabara el mundo, contesta, güey, por favor. ¿Qué concierto les gustaría que fuera el último al que asistieran en su vida? ¿Qué banda les gustaría ver si fuera la última que tienen? Se me acabó el rollo, así es que le voy a pasar el micrófono al feto. El invitado. El invitado está de amargado, ya me cayó mal. Pues que el invitado ahora no, ya vi quién era, era de Cure, que nos pusieron por ahí. El tal hoy nomás, el buen Jacob Sandoval, que quién sabe quién sea, pero chido. Pero igual se pone Jacob. Igual, ¿verdad? Sí, por acá ya pusimos, bueno, no, el Cebollas puso, a él le gustaría ver a Pearl Jam, el Jacob, como dice acá el rock and roll, quisiera ver a The Cure. Saludos a toda la banda de GDL. Pues quién sabe de dónde sea este carnal, pero GDL Radio, si se llama la estación, gracias. Oh, a lo mejor es de fuera, carnal. Sí, ya porque le pusiste tu, a tu estación de radio GDL, ¿no? Quieres. Ajá. Ya, te voy a. Oh, ya andas con todo, chico. No, no te doy otra nomás porque mi abuelita sí fue a la guerra. Ya vamos con canción, que esto. Ah, ok. ¿Cuál? ¿La tuya o la del Jacob? La tuya. Ah. Uy, sí, primero las mías. Nana. A ver, ahorita. Está bien, pues, la mía no, la tuya, ¿cuál quieres? No, al rato que ponga el video. No, yo ya sé cuál quiero, pero no he puesto el video, así que no me puedes poner mi canción todavía. Bueno, después de que este güey nomás está mamando sin saber por qué, por naturaleza, yo creo. Nos vamos a ir con la primera complacencia del día de hoy. Bueno, la primera complacencia, aunque es para mí. Yo, para poner el ejemplo, ya pusimos ahí en Facebook cómo está la dinámica. Tenemos otra. Mi último concierto, si mañana se acaba el mundo, me encantaría poder ver a Pearl Jam por primera vez en vivo. Que estuvieron aquí el año pasado, pero como siempre no tenía lana. Esto es un cover, ¿de quién es el cover? Rocking in the Free World. Ah, de este... No, pendejo. De Neil Young, así es un cover de Neil Young. Esta es la versión en vivo, Rocking in the Free World con Pearl Jam. ¿Ya? Ya. Pues ya, pues. Sí. Esto fue Rocking in the Free World con los Pearl Jam. Ay, dispensen, hoy vengo medio apendejado porque... ¿Más? Porque el trabajo ha estado un tanto pesado el día de hoy. Después de tirar la pinche hueva durante semana y media, ponerse a trabajar un día como que se pierde el ritmo, entonces... Pues sí, hoy ando medio atarantado, ¿no? Como ya dijimos, esa canción es cover de una canción de Neil Young, que en el disco en el que apareció esa canción de Neil Young, en el disco de Neil Young, aparece dos veces esa canción como dato cultural inútil, no oficial del día. Sí, parece no hay aplausos, sí. Una versión acústica para abrir el disco y la versión eléctrica para cerrar, justamente son la primera y la segunda, la primera y la última canción del disco. Acá el buen Cebollas está reniegue y reniegue porque no puede bajar la canción del Jacob. Ok, quitaremos el juego, aunque se enoje el rock and roll. Ya. Güey, ¿a quién carajos le importa si se enoja el rock and roll? No, lo que pasa es que aquí el internet, ustedes sabrán. Si alguno de ustedes alguna vez tenía internet con telecable, sabe qué clase de porquería de servicio te dan. Y no podemos estar haciendo mil cosas a la vez. Entre ellas no podemos estar transmitiendo y viendo el fútbol americano. Lamentablemente. En fin, todo parece indicar, si nada raro sucede, que Green Bay va a ganar. Y todos vamos a tener un acierto en la quiniela. En fin, por ahí, Jacob, ¿cuál era su nombre, güey? Que ahorita no se me fue el Facebook. Jacobo Jacob Sandoval, ¿tú lo conoces? Ah, saludos, yo pensé que acá el rock and roll era amigo de él, ¿o no? Nos pidió una canción que no hemos podido obtener. Por la vía que ustedes quieran, pero lo vamos a hacer en un minuto. No sé, en un minuto, pero en un momento más lo haremos. Mientras le vamos a complacer a Juan García, que nos decía que si él tuviera que escoger una última banda para ver en vivo en su vida, sería Aerosmith. Nos pidió Dream On, aunque él dijo que le gustaría verlo con orquesta, ¿sí? Pero la tenemos en estudio. Esto es... Las vías de comunicación, me recuerda el feto que les recuerde. facebook.com/tapatirocks con CK o el Twitter @tapatirocks, igual con CK. Por ahí nos pueden mandar un video o una foto de la banda que ustedes quisieran ver como si fuera la última en su vida. Y los complacemos. Vámonos con Dream On para Juan García. Ahí estuvo complacido el juez Juan García. Esto fue Aerosmith con Dream On. Aquí seguimos en... Milagro que no pidió Crazy, cabrón. ya se la aprendió, ahora no pidió Crazy. Aquí seguimos en Tapati Rocks. Ah, oye, me estaba acordando ahorita antes de seguir con más complacencias, porque por ahí creo que ya tenemos la rola del Jacob. Te iba a preguntar el otro día. Dime. No ponemos a los Killers, pero ¿ponemos a Franz Ferdinand? Pues nomás conozco una canción de ellos y pues sí está más pesadilla que los Killers. Muy bien, sí ponemos a Franz Ferdinand. Por cierto, ya que está autorizado aquí en Tapati Rock, se presentan en el creo que, no sé si en el Cabaret o en el Telmex, no estoy seguro. Fíjate, yo no dije si sí o si no, yo te ya dijo que ya autoricé. Yo no dije que tú autorizaste, dije, está autorizada. Entonces, ¿quién autoriza? Yo. Muy bien. La cosa yo quería anunciarles, se presenta Franz Ferdinand, si les gusta esta banda. No sé ni qué tipo de música sea. A mí sí me late y sí son más pesaditos que los Killers. Yo sí los consideré rock. O como los Killers. Bueno, por si les late y quieren pedir una canción, ahí está la nota. Ahorita mientras ponemos la que sigue, les investigamos cuándo se presentan, exactamente en dónde se presentan los Francisco Fernandos. A ver, saludos por acá. Pues acá el buen compa Eduardo Mosqueda. Pues no sé a quién quiera que le mande saludos, pero me dijo que mandara saludos. No sé si es lo suficientemente egocéntrico como para pedir saludos para sí mismo, pero si es así, pues saludos para Eduardo Mosqueda, buen compa. Ya hace un chingo que no nos toca pistear juntos. No hagas esas pausas. Yo hago las pausas que quieres, mi programa. Y por el de este compa, pues. Uno como quiera siempre sale bien librado porque tiene chance de defenderse, pero pues acá los compas... No, ya, a ver si un día de estos nos juntamos a pistear, cabrón. Y pues no pidió rola, ojalá se anime por ahí por medio del Facebook. Ahorita el Rock and Roll les recuerda la dinámica. Bien, básicamente la dinámica es que ustedes tienen que imaginar que el día de mañana se acaba el mundo, pero que solo ustedes lo saben. La pregunta es, ¿a qué banda les gustaría escuchar si mañana se fuera a acabar el mundo? Si es el último concierto que tienen oportunidad de ver en su vida, ¿qué concierto irían a ver? Y entonces, de esa banda, y probablemente la canción que quieren oír, buscan un video en YouTube, la postean en el muro de Tapati Rocks, y entonces aquí el buen Cebolla se encarga de ponerla, si es que es rock, ¿verdad? ¿Cómo se queja el rock and roll? Se nota que es el... Lo dije de la manera más clara y tranquila posible. Te quejas, dije. Bueno, nos vamos con la siguiente complacencia. Esto es para Jacob. Compadre, no sabemos bien cómo pronunciar tu nombre. Aquí salieron los pochos a decirte Jacob. Yo insisto que debe ser Jacob. Saludos a todos los nuevos radioescuchas. Ahora quieres que a Jason le digamos... A toda la banda que nos escucha por primera vez. ¿Qué traes tú? Que seguro quieres que a Jason le digamos Jason y cosas así. Jason, como el del Caballo de Troya. ¿No han leído ese libro? No, pero escuché la canción de Tierra Santa. Dice aquí el Feto que conoce la canción de Tierra Santa. Ahorita la ponemos. ¿Cómo no? Ya no solo es que te dé hueva leer el libro, ahora también te tiene que dar hueva ver la película. Ahora es cuestión de escuchar canciones y ya. Exacto. Y si me pueden decir el título de la canción, ya con eso tengo, gracias. Ya sé de lo que trata. No, bueno, nos vamos ahora sí con The Cure. Esto es The End of the World y es lo que Jacob quisiera escuchar si fuera el último concierto de su vida. Show more. It's not that hard. Bueno, pues ahí estuvo The Cure. Otra canción. Seguimos con esta dinámica. Por ahí ya tenemos algunas otras peticiones. Le aprovechamos para mandarle un saludo a Eduardo Mosqueda. También, a ver, compadre. Espero que... Espérame, se me atoró el pinche cable del pie, ya. Que por ahí nos hacía el comentario de que El Caballo de Troya no era un libro que se llamaba La Ilíada. La Ilíada es otro libro, compadre, pero sí hay un libro que se llama Caballo de Troya. Pues ahí lo vamos a dejar, pues, digo. Hay muchos libros en esta vida, no más los clásicos. No, horrible, Caballo de Troya de J.J. Benítez, una fumada en la que viaja en el tiempo, regresa y conoce a Jesús y es su discípulo. En fin, ¿Por qué comentamos lo del Caballo de Troya en primer lugar, güey? ¿Por qué salió? Por Jasón, güey. Ah, por Jasón, sí, por Jacob. Bueno, un saludo a ambos, al Jacob, que creo que nos escucha por primera vez. Y que, por cierto, ya nos agradeció aquí por poner su rola. Para eso estamos, compadre, sigue pidiendo y sí, te la seguimos poniendo, las canciones. Y también un saludo a Eduardo Mosqueda, que, corrígeme si me equivoco, es la primera vez que nos escucha. Muy bien, pues muchas gracias. En fin, ¿algún otro comentario o ya procedemos a la siguiente canción? No, pues no tengo gran cosa que comentar. Estamos haciendo rendir las cervezas de aquí a que el rock and roll se decida a ir por más. Que por cierto, ya pidió canción también. Es de esas. El rock and roll es de ese tipo de personas que se saben las clásicas de cada banda. De cada banda clásica, valga aparte hacer la aclaración. Si ustedes le preguntan por una de esas canciones, no canciones, más bien por una de esas bandas que de repente hay, si se mete en un investigar poquito, no las conoce. Por ejemplo, les podemos asegurar que no conoce a Exodus. Efectivamente, nos acaba de afirmar que no conoce a Exodus. Yo tampoco conozco a Exodus. Ahora nos lo presentas y nos dices quiénes son o qué pedo con esos güeyes. Exodus, pues básicamente es la banda donde tocaba antes Kirk Hammett, antes de entrar a Metallica. La banda pues siguió, pues, y es famosa y todo, pues, tocan trash. No, carnal, pues tú, ¿qué te digo? Pues ya, vámonos con canciones. ¿O quieren que siga hablando? Pues a lo mejor podría seguir hablando de historia de música, pero sería bueno que lo hicieras cuando tuvieras el micrófono. Nos vamos a ir luego con la siguiente canción. Esto precisamente fue lo que solicitó el feto. Dice que si él fuera a ver un último concierto antes de morir, antes de que el mundo se acabara, tendría que ser necesariamente Pink Floyd. Así que los dejamos con este clásico de la eterna discusión. El feto dice que es progresivo y yo digo que es rock psicodélico. Pink Floyd, In the Flesh. might like to go to the show to feel the warm thrill of confusion that space cadet glow. I got some bad news for you, sunshine. If you look well, he stayed back at the hotel. They sent us along as a surrogate man. The theater tonight, get them up against the wall. Now there's one in the spotlight, he don't look right to me. Get him up against the wall. And that one looks Jewish, and that one's a cool. Who the hell is my friend? Him to the room. Estuvo esto, el buen Eduardo Mosqueda salió peor que el rock and roll y nos pregunta que qué banda es esta. Pues no mames, es Pink Floyd, Pink Floyd. ¿Qué más se puede decir? No se dejen intimidar por el mamón del feto. El güey se las cree que se las sabe todas. Si ustedes quieren, les gusta la buena música y no saben mucho como el rock and roll, lleguen a escuchar Tapatí Rocks, no hay mejor lugar para aprender. La lengua es tan buena. Eso fue Pink Floyd, Dioses del Rock. La canción se llamó In the Flesh. Pues, ¿qué? ¿Dato? ¿El dato? Muy bien, señores, señores, ha llegado el momento que todos esperaban, a menos de que el rock and roll tenga objeción. Es que si es así me voy a ver más inepto todavía, pero preguntaba que si eso de Dioses del Rock es un mote generalizado o tú lo inventaste. Ninguna de las dos. No creo que sea un mote generalizado y dudo mucho que yo lo haya inventado. ¿Mota? ¿Dónde? ¿Mota? ¿Mota? Bueno, ahí se ven, se acabó el programa. Por ahí dicen que hay mota. No, no es cierto. Si tienen mota, saquen para andar igual. En fin, ha llegado ahora sí el momento que todo mundo esperaba, que todo mundo deseaba y por la única razón por la que escuchan este programa. Esto a continuación es el dato cultural inútil del día. Dato cultural inútil del día de hoy. Está bien dicho, no me empiecen a mamar otra vez. Pero soy raro, del día. Cabrón, cuando hagas tu programa, tú escribes y dices lo que quieras. Bueno, resulta ser que un tal Jimmy Workman, que ustedes conocerán como Pericles en las películas de los Locos Adams. Sí, pues ya saben ustedes a investigar, ¿verdad? La verdad es que estaba trabajando y necesitaba una imagen del tío Cosa. Y pues ya me metí a investigar sobre esta película de los Locos Adams. Y este muchacho que hizo a Pericles, resulta ser que también sale en la película de Mejor Imposible. ¡Ajá! ¡La misma cara hice yo! Debieran haber visto la cara de aquí del Cebolla. ¿Es un personaje relevante o nomás sale en una o dos escenas? Ni en una ni en otro, bueno, en una nada más. Resulta ser que en esta película sale como, así sale, así dice su crédito, Sean de la panadería. Wow. No, pues sí le iba mejor de morro. ¿Y qué más? ¿Más? Sí, nomás, ahí si ustedes han visto la película esta de Mejor Imposible, recordarán que al último Jack Nicholson y Ellen Hunt entran a una panadería, pues ahí es donde sale, claro. Ahí es donde sale el buen Pericles, evidentemente ya unos años más grandecito. Pues eso fue el dato cultural del día, traído por ustedes por el feto. ¿Ya? Ah, es que yo me acordé de un dato que yo conocía igual. Que digo, seguramente mucha gente lo conoce, porque normalmente no conozco datos que nadie conozca. Pero, si se acuerdan de la película de Volver al Futuro 3, entra Marty McFly padre fingiendo ser Marty McFly hijo a la cafetería de los 80s. Y hay unos morros que conectan. Es correcto, Volver al Futuro 2. Sí, 1680. Entonces llega y hay unos morros conectando una máquina de videojuegos. Ah, sí. ¿Sí? Uno de esos dos morros es el... es Frodo del Señor de los Anillos. Es el hija Wood. De hecho, es el Aya Wood el que le dice, ay, tienes que usar las manos. Bueno, ese que... Ah, a ver, hay... No, hay no contra... Más... contra... Hay feto. Hay feto para todas. ¡Ay! No, yo nada más. Pinche culero. Tu mujer huyó a otro país que andas mamando. No ando mamando nada, precisamente porque mi mujer huyó. No, bueno. Y dado ese último comentario, me queda claro que tampoco está escuchando. No, yo solo decir que, y mandar un saludo a Javier Asensio, decir que vamos a hacer una excepción con una canción el día de hoy, que nos pidió una canción dedicada para el buen Caballo, que, como saben, pues pasó a mejor vida. Aguántanos, si la ponemos, nada más que pasa a la cola de peticiones, ¿no? Nos pasa a la cola de peticiones, la canción. Y pues ya, ¿no? Al ratito la ponemos, ¿cómo no? Muy bien, pues ahora vamos a complacer a nuestro invitado, ya no tan especial, porque se la vive aquí. Esto fue la petición del Rock and Roll, que dice que si el mundo se terminara mañana, a él quisiera ver a Metallica. Pues güey, se te acaban de ir 8 oportunidades, cabrón. Esto es Whiskey in a Jar. repetir que esa fue Metallica Whisky Nayar. Vuelve a pedir y te vamos a aplicar la regla del... del poste. ¡Ah! ¡Ah! Pues ahora sí hizo regla. Porque llega cada 28... No, este... ¿Qué? Si tú haces chistes malos en mi programa, yo también puedo hacerlos. Así es, Metallica. ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Con qué vamos a seguir, carnal? Con. A ver. Acá no se decide, tengo que seguir diciendo pendejada y media en lo que me pasan el dato. No, es que de hecho quiero esperar por ahí, publícales. Por ahí, no sé si ya nos estén escuchando o no. Este. Ya les dijimos, el changuito la volvió a cajetear. Denle refrescar a la página si no nos pueden escuchar. La siguiente canción, de cualquier manera, es para Eduardo Mosqueda. Un saludazo al buen Eduardo que gusta de leer la Ilíada. Ya, ya, bajen la carrilla, ya. Pues tú, cabrón. Ahora resulta que has leído algo más que el Condorito. Sí, güey, he leído más que el Condorito, he leído el libro vaquero y... ¿Cómo se llamaba la que tú le comprabas allá a tu compa en el puesto de revistas, güey? ¿Las chamacas qué? No, yo no le compraba eso, cabrón. Yo las vendía, que era diferente, cabrón. Pero no recuerdo cuál... ¿Cómo se llamaba? Porque cuando yo entraba a trabajar ya esa no la publicaban, pero... ¿Y esa anécdota que dices? Bueno, parece que el sistema se restableció. Ay, disculpen, un pequeño problema técnico. Como no pueden faltar aquí en Tapati Rocks con el sello de la casa. Esto que sigue es para Eduardo Mosqueda. Se llama Lost in Despair de Enciferum. Pues ahí estuvo un poquito pesadito. Qué bueno que ya nos hace falta. Luego no nos piden de este tipo de rolas y pues hace falta para levantar acá el espíritu metalero, ¿verdad? Para los que gusten también de este tipo de música, lunes y miércoles hay un programa que se llama El Chamuco de 6 a 7, en el cual se transmite puro metal. Y acá les pasan los comerciales de los otros programas. No, la verdad que enhorabuena, mi buen Eduardo, esa canción estuvo muy chida, yo no conocía esta banda. Tocan chingón, ahí le vamos a echar una, le vamos a pegar un oído, yo creo mañana en la oficina será lo que, será el disco que nos vamos a chutar. Eso fue en Ciferum, por si alguien no recordaba, Lost in Despair. Sí, como ya dijo el Feto, tenemos otros programas también aquí en GDL Radio. Por ejemplo, ahorita a continuación, después de Tapati Rocks, a las 10 seguimos con una hora de rock progresivo y metal progresivo sobre todo. De 10 a 11, programada por su servidor. No estamos... ¿Su servidor? Pues, también conocido como tu padre, güey. El Cebollas. También tenemos, como dijo La Lengua, lunes y miércoles de 6 a 7. Y lunes y miércoles también, a la misma hora que este programa, de 8 y media a 10. El Rock and Roll, programa rock en español. Y dice tontería y media. Pero pone muy buena música de 8 y media a 10, lunes y miércoles. Los invitamos a sonar. También tenemos ya algunos podcasts que subimos a la página www.gdl-radio.com.mx. Ahí en la página del Facebook o en el Twitter la pueden checar. Estamos posteando constantemente el link. Ahí pueden meterse. Espero ya este fin de semana subir los podcasts de los programas de esta semana. Y pueden escuchar algún otro. Por ejemplo, el de Tapati Rocks del jueves pasado, que es el único hasta el momento que hemos subido. Ahí está. No, fue... Ah, sí fue... No, porque fue el especial hoy. Entonces, ¿cuál de los que subiste? Ya no me acuerdo cuál subimos, pero hay un programa de Tapati Rock, está bastante bueno. Pueden darle una checada a esas cosas. Tenemos ahí de repente también algunas encuestas y demás actividades. El disco del mes lo pueden checar, que ahorita es el Duda Mata, el de Duda Mata. Ah, ok, el disco se llama igual que la banda, o sea, fue el único disco. En fin, queremos aprovechar también para mandarle un saludazo al buen Pollo. Pollo Navarro, que la verdad pidió una canción muy ad hoc para la dinámica de hoy. Si no hay mejor concierto, no hay mejor último concierto, o no hay un último concierto más ad hoc. A lo mejor sí hay mejores. Famoso. Cada quien tenemos nuestros gustos, pero no hay uno más famoso por ser el último concierto que Soda Stereo, el concierto. Y con esta canción, pues qué más les digo. Mejor dejamos que... El rock and roll tiene esa frase... ajá, esa frase, ¿cómo se llama? Icónica del vegetal este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Gustavo Cerati, ¿cierto? Así en una de sus cortinillas, ¿o en qué pedo es? En la salida de la lengua. No es tema. No hay tema, da lo mismo. Pero bueno. Ok, ahorita checo la guitarra que quieres que vea. Permíteme seguir con mi programa, por favor. Luego, después de las 10, ¿eh? Pues sí, vámonos con esto. Es música ligera con Soda Stereo, versión del último concierto. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. We'll be right back. ausencias totales. Pues ahí estuvo esto de Nada Mosquea, ¿o cómo dijiste que iba? Nada Mosquea. Nada Mosquea. Ah, yo creí que le estabas echando carrilla a nuestros escuchas. ¿Mosquea? No entiendo lo que dice el feto. Sí, Eduardo Mosquea, Nada Mosquea, capiche. Eso fue el chiste malo del día traído por ustedes por el feto. Se lo agandalló el rucandón porque se nos durmió y no contó su chiste malo del día de hoy. Ahí estuvo. Nada Mosquea. Anyway, seguimos teniendo algunos problemas con internet que no nos deja hacer nada más que transmitir. Al menos la transmisión no se ha cortado. Tenemos por ahí otra petición todavía. Nos quedan 20 minutos de programa. Pues ahora sí que si quieren otra canción, casi va a ser los primeros dos que pidan. Son los que vamos a alcanzar a complacer. Apúrense. Sí, pero ya tengo yo una. Bueno, no, de hecho no, todavía no la bajo, pero bueno. En fin. ¿Ya estás bajando la de Sísico? ¿Con qué mamada sales, verdad? No mames, y eso de... Si aquí somos pros. ¿Qué es eso de bajar? Si las compramos. El presupuesto alcanza para comprar las canciones, chingado. No para comprar otro micrófono, pero sí. No para comprar otro micrófono. ¿Qué te pasa? Ya todos tenemos micrófono. Lo que nos hace falta es la consola. A ver, ¿qué tiene que decir al respecto? Yo sé que Homero tiene un consolador. Ahí está mi chiste, man. Por cierto, gracias por participar. Gracias por participar, Rock and Roll. La verdad es que haces de este programa algo inigualable. No. En fin, vámonos irnos con la siguiente canción. ¿Para quién es esta? Ah, es la el feto está bien. Está viendo porno acá mientras hacemos el programa. Mientras yo trabajo arduamente, el feto está viendo porno. Esto, a ver. Esta complacencia es, no me acuerdo para quién, pero es la que le gustaba al caballo, así que es un homenaje póstumo. La pidió Javier Asensio, pues con todo cariño para el buen caballo y para pues toda la bola de amigos del buen caballo. Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm all ¿Qué tal ahora? ¿Nos estamos escuchando? Ah, tú vas retrasadón. Bueno, si no nos estaban escuchando, repetimos, eso fue ZZ Top. Ya volvió. Ya regresó, parece la señal. Esto fue en homenaje y con mucho cariño para el caballo. ¿Qué más? Les recordamos, bueno, pueden revisar los podcasts en la página, creo que ya les habíamos dicho eso. Los invitamos a que dentro de 15 minutos, al terminar este programa, se queden escuchando la excelente música con Supernova, rock progresivo. Si les gusta, pues excelente, y si no la conocen, lleguen y les va a gustar. ¿Qué más tenemos por ahí de noticias? ¿Algo más que quieran comentar? Pues están quedando atrás con las peticiones. No, me acordé que quería hacer el comentario desde la mañana, me fijé. Hoy es cumpleaños de Dave Mustaine, by the way. Sí, cierto, ciertamente. Hoy cumple 51 años Dave Mustaine, para quien no sepan quién es el cabrón que corrieron de Metallica para meter a Kirk Hammett. Ya después formó Megadeth, pues, pero sí, en una primera instancia era guitarrista de Metallica, guitarrista. Hablando de eso, por cierto, Megadeth va a estar en Guadalajara en estos días, no sé, la siguiente semana o la otra, no me acuerdo. Pero ya me acordé de cuando se presenta Franz Ferdinand. Franz Ferdinand está el 11 de octubre. Megadeth, ahorita les digo. ¿Te acordaste o viste en la página, cabrón? Dije que me acordé, pero lo vi en la página. Okay. La siguiente canción es petición mía. Ya había dicho yo que ahí me gustaría ver a Pearl Jam antes de morir. También pregunta por aquí el pollo que por qué nos cortamos, porque el changuito está bien pendejo. Por eso se corta el programa. Se le olvida prender el micrófono al güey. En fin, pero si Pearl Jam por alguna razón no estuviera disponible para el fin del mundo, no los pudiera ver, pues me gustaría a mí ver a Mike Porno y cualquiera de las bandas con las que anda tocando en estos días que se salió de Dream Theater. Y bueno, una de... Eso es un punto importante. ¿Preferirías verlo con Dream Theater o con cualquier banda? Si volviera a juntar con Dream Theater, sí, preferiría ver a Dream Theater, mil veces. Pero como lo dudo, porque sí terminaron medios agarrados del chongo. Bueno, sí, si Pink Floyd se juntó, si se juntaron el mar y el río. Ah, no, es otra cosa. Bueno, a mí me gustaría ver a Mike Porno y en general. Sí preferiría ver a Mike Porno y solo que a Dream Theater sin Mike Porno, creo. Y bueno, les pongo esta rola que es de una de las bandas que del... The Pues ahí estuvo esto del buen Mike Porno. A ver, nos va a saludar la mamá del Cebollas. Buenas noches. Pues a ver, madre, una pregunta. Si mañana se acabara el mundo y tuvieras que ir a un concierto, o sea, el último concierto de tu vida, ¿a quién irías a ver? ¿Cuáles son las opciones? Lo que tú quieras. ¿A quién iría a ver? Tienen que estar vivos. Ah, sí. Bueno, sí, los otros los puedo ver y sí, ya después sí, ya, del fin del mundo. ¿A quién iría a ver? No sé, otra vez a Paul McCartney, yo creo. Muy bien, mi madre volvería a ver a Paul McCartney. Muy bien. Bueno, esa fue la dueña del estudio. ¿Qué más? Yo digo que hable el rock and roll, ya, hoy está muy callado. Se lo ha pasado tragando cacahuates. Bueno, lo que pasa es que al principio dijeron que yo andaba medio... el término lo escuché yo con Héctor de la Rocha, medio cacaseca y no sé qué, entonces procuré no hablar tanto, pues. Para eso yo creo que es bueno tomar mucha agua, güey. Sí, ya los tres dijimos nuestro chiste malo, estamos contentos todos. Qué pena que falten 8 minutos de programa para hacer un programa serio. ¡Oh! En fin, no, pues, que, mira, a Heredia le gustó mi publicación. Pero a mí no se está yendo, güey. Mira, le pusieron like en Facebook. No, no me sucede tan seguido como ustedes piensan. Pues lo sé, la verdad es que hoy traigo algo de sueño y por eso ando medio distraído, pero no es mi intención aguarles el programa. Pues chingate una dormida. ¿No? ¿O sí? No. Pues que la prefiere despierta. Pues vámonos sin más rodeo con la siguiente canción. Esto está bien para el buen Pollo, que también le gustaría ir a ver, también unas posibilidades de último concierto de su vida sería ir a ver a Dire Straits, supongo, porque eso fue lo que posteó. Esto es Walk of Life. Straits para Pollo Navarro. Saludos, compadre, dile a tu hermana que nos escuche. Siempre dice que nos va a oír y nunca la cumple. Empezó muy mal ese comentario. En fin. ¿Qué más les iba a decir? Ah, aquí hay noticias de fútbol americano. Siguen ganando los empacadores 13-3. El Rock and Roll sufre. Sufre como niña de 15 años. No es cierto. Claro que sí, sufren. Yo tengo una agregada porque me agregó, que es hija de una amiga de mi mamá. Sí. Ah, se cortó muy de sopetón esa canción, ¿eh? Ya me está llegando acá. Bueno, el punto es que a mí realmente me sorprendió que ni Pollo ni Carlos hayan escogido a Queen como su último concierto. No está vivo. ¿Está vivo Freddy? Digo, Freddy Mercury es el único que está muerto. Es que estaba cruzando ideas realmente. Me pasó ahorita como con tu sí y no. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Según recuerdo, no hay Tapati Rock sin Queen. ¿Vas a poner una canción de Queen que no tenga a Freddie Mercury o cómo le va a hacer? Pues ya pusimos a... ¿A quién hemos puesto? ¿No hemos puesto a nadie que tenga a nadie muerto? Sí. No. Bueno. ¿A quién? Sí, ahorita ponemos Queen con Paul Rogers. Si nos estuviera escuchando al Beto, sería muy feliz. No, para que dejes de andar de mamón como todo el día, güey. Vamos a poner una canción que tú pediste. ¿Y yo? Sí, tú. Porque la tuya, no sé. Bueno, la que sigue la pidió, como ya dije, el Rock and Roll. A él le gustaría, aunque ya no, aunque ya se separaron, le gustaría poder escuchar un concierto de los Héroes del Silencio. ¿Por qué con cada banda que anuncias tienes que hacer énfasis en que ya se separaron? Porque ya se separaron. Pero no es necesario decir... Ok, el Rock and Roll quiere ir a los Héroes del Silencio, su maldito duende. Saludos a Lupita. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas se piensas maldito duende para el rock and roll y se cae un tubo. La que sigue es para el feto, es cuca y se llama cabeza. Me tienes envuelto y loco, babeando por tu ser. Entrega tu vientre, entrégate toda mujer. Excita tu mente, tu materia gris. Todo tu cuerpo, quiero hacerte feliz. Me tienes envuelto y loco, babeando por tu ser. Te veo y te deseo cada día más, mujer. Está sudando mi cabeza, te ha subido a mi cabeza. Necesito otra cerveza, sácale jugo a mi cabeza. Duda mata y mata la curiosidad. Una obsesión es como una enfermedad. Empujas y jalas, no sé qué vas a hacer. Otra cerveza, sácale jugo a mi cabeza. Es grande, grande, grande, grande, como grande. Pues dame el micrófono, claro. Bien, acá el rock and roll se puso. El rock and roll también. Digo, el cebolla se puso los audífonos que no eran. No, que de batería no, porque no te voy a poder escuchar. Para el sábado, yo pensé que te olvidó. Sí, está bien. Ok. Oye, es el podcast. Está bueno, pues, oímos el podcast. El sábado toca como tema de No es tema, grandes bateristas, para que ahí vayan haciendo sus peticiones también. A través, ese tiene que ser a través de GDL Radio. Así es, para los que nos escuchan por primera vez, a veces sí y a veces no, pero este sábado sí vamos a hacer el programa de No es tema. El programa básicamente escoge una temática de la alrededor de la cual giran todas las canciones que ponemos ese día. Este sábado vamos a poner rolas que destaquen por su batería, por la bataca. O grupos que destaquen por un baterista, pero sí, vamos a poner, o sea, el énfasis es en la bataca. Si ustedes son fanáticos de la bataca o tienen por ahí una rola que digan, este baterista rifaba, los esperamos el sábado en No es tema. Vamos a estar poniendo... Por ahí seguramente voy a poner a Mike Pornoy, lo siento, ya sé que lo he mencionado como 5 veces. Pero, pues... No, aquí el feto se proyecta. En fin, aquí el rock and roll les platica un poquito del programa que tenemos entre él y yo el sábado. No, bueno, creo que está dicho al respecto de No es tema el sábado. Nomás como recordarles que... Dijo mucho te fijas. de todos los programas que pueden escuchar. ¿Sí está viendo Radio Cuca o Nel? Va a empezar este sábado. Ya, sí, disque. Bueno, hoy es jueves, mañana no hay. Su madre, pues. Hoy que es jueves, terminamos la programación con Supernova, ¿va? Y luego mañana no hay nada, básicamente. Oye, ¿sabes qué podríamos hacer? ¿Sabes qué podríamos hacer como el viernes? Poner los programas grabados. Podríamos. Bueno, pero ya decidiremos eso después y les platicaremos. Y entonces el sábado tenemos, aparte de nuestro tema, Radio Cuca en la noche. ¿A qué horas empiezan? A las 11. A las 11 de la noche. Y volvemos a empezar hasta el lunes. Y el lunes empezamos con el Chamuco a las 6 de la tarde. Y a las 8:30 La Lengua. Y a las 10. Y a las 10 Supernova. Otra, se me va mucho el nombre del programa de Carlos. Pero bueno. Igual. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por aguantarme aquí un rato. Una disculpa, yo quería decir desde que empezó el programa aquí una disculpa por lo de ayer. Ayer surgió un problema y según yo había puesto música para que sonara durante 2 horas y media. O sea, lo que era La Lengua y lo que era No Hay Tema. Y algo pasó que no sonó, sonó la primera canción, porque la primera canción yo la escuché sonar. Y ya, lo demás se quedó ahí parado, entonces ayer pues no hubo programa, lo siento, esto no sucede seguido y no va a seguir sucediendo. Muchas gracias por escucharnos, esto fue Tapati Rocks, los esperamos el próximo martes con más rock, todo el rock que quieran escuchar. Les recordamos, el sábado a las 12 del mediodía va a estar No Es Tema, con el Rock and Roll y el Cebollas, su servidor. Gracias por escucharnos. Pues ya, yo soy el Feto, para los que queden todavía escuchándonos, gracias. ¿Qué? Ellos sabrán si se quedan. No. Quédense a escuchar Supernova, buen programa. De todos nadie me oye. ¿Qué le haces de pedo? Yo soy el Feto, gracias por escucharnos. Ahí se lo lavan. Nos vemos. Se quedan con Supernova. Y finalmente declaramos que el tabaco no está malo y nos complace fumar. Nos gusta la cerveza fría, la bebemos por rutina y el licor no va mal. Y con la carne no hay misterio, que al morderlo siga siendo, lo podemos probar. Y que violamos de mil formas la ley y todas sus normas y sabemos amar intensamente como gatos y noche se llama el rato que nos gusta pasar. Y respiramos el smog todos los días, nos agrada cierta pornografía, no nos parece mal. Y nos gusta el rock and roll, nos gusta el rock and roll, y nos gusta el rock and roll. Aunque sabemos que solo es rock and roll, nos gusta el rock and roll. Hablar a gritos en la calle sobre nada, sobre nadie se nos da natural. Y nos creemos la tragedia, conocemos la miseria y lo sabemos llevar. Como sabemos gastar tiempo haciendo nada, mirar al techo por alguna ventana, o también sin mirar. Y practicamos la mentira y otras formas de pecado, pero no nos da igual. Y dudamos de la ciencia y preferimos la inocencia del instinto animal. Y por todo esto comprendemos que si la muerte encontramos, merecida la tenemos ya. Y nos gusta el rock and roll, nos gusta el rock and roll, y nos gusta el rock and roll. Aunque sabemos que solo es rock and roll, nos gusta el rock and roll. Y nos gusta rock and roll, nos gusta rock and roll, que sabemos que solo es rock and roll, nos gusta rock and roll.